salgo, pero es que esta noche nos fuimos al garete. El maquino parque agua afuera al lado del tuyo lo hace ver como un juguete. Trataron de ponerme un grillete, pero puede ser que peque. Hoy tengo ganas de otro y que me ponga en cuatro en el bonete. Baby, la noche se presta pa' un bellaqueo. La nena fina ya está suelta en busca de un perreo. La disco está explotada y él mirándome a mí. Y si me trepo en el tubo, me va a tirar 10,000. Él sabe que salgo cara, no transo por mi gaje. Lándome malgadito sin ponerme faja. Me gusta cómo me trabaja, pero en la cama nunca me gana, por más que le doy ventaja. Echamos uno, echamos dos, sí. Yo siempre le doy con todo. A su amiguito le contó que todo lo que le hice le encantó. Lo puse a prueba pa' ver si dura, que hay una mejor que yo. No estoy segura, siempre que me ve le da la calentura. Pégate y que suba la temperatura. Baby, la noche se presta pa' un bellaqueo. La nena fina ya está suelta en busca de un perreo. La disco está explotada. Estoy en alta, pero dame otra. Tú te ves chiquito al lado de esta nalgota. Ven y comprueba si rebotan. Y vamos pa' donde no se ve, baby, que nadie va a ver. Hace calor, pero va a llover. La presidencial la vamos a romper. Vamos pa' donde no se ve, baby, que nadie va a ver. Hace calor, pero va a llover. La presidencial la vamos a romper. Ya casi pero es que esta noche nos fuimos al garete. El maquino parque agua afuera al lado del tuyo lo hace ver como un juguete. Trataron de ponerme un grillete, pero puede ser que peque. Hoy tengo ganas de otro y que me ponga en cuatro en el bonete. Baby, la noche se presta pa' un bellaqueo.